por ahora quédate en compañía de buenas canciones. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Mucha música y pocas palabras. Todas esas melodías que te recuerdan al ayer, las escuchas todos los jueves en Euforia Retro Space. 2 horas para revivir la música, aquella con la que te emocionaste y pasaste momentos inolvidables. Esas viejas canciones que te marcaron y que nunca las volviste a escuchar. Euforia Retro Space, con lo mejor de los años 70, 80 y 90. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Box FM 102.9. Para que el regreso a casa sea más divertido, Euforia Retro Space. Charlas, comentarios, consignas, sorteos y muy buena música. Conducción y musicalización, Juan Ignacio Gómez. Asistencia musical, Gustavo Conde y Walter Bazán. Todas esas melodías que te recuerdan al ayer, las escuchas todos los jueves en Euforia Retro Space. 2 horas para revivir la música, aquella con la que te emocionaste y pasaste momentos inolvidables. Esas viejas canciones que te marcaron y que nunca las volviste a escuchar. En Euforia Retro Space, con lo mejor de los años 70, 80 y 90. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Box FM 102.9. Conducción y musicalización, Juan Ignacio Gómez. Asistencia musical, Gustavo Conde y Walter Bazán. Con el correr de los años, mucha música fue relegada. Aquellas viejas canciones que marcaron tu vida se fueron convirtiendo en clásicos, junto a las melodías que te hicieron vibrar y recuerdan esos momentos inolvidables. Euforia Retro Space. La creación de Juan Ignacio Gómez vuelve a la radio. Go on, leave me breathless. Euforia Retro Space. En el mix, Mario Verón, Gustavo Conde, Walter Bazán. Musicalización y conducción, Juan Ignacio Gómez. Operación técnica, Damián Spadea. Asistencia musical, Gustavo Conde, Walter Bazán. Dirección general, Claudia Daporta. A partir de este momento, suena Euforia, Euforia Retro Space. En vivo por Radio Box FM 102.9, Quilmes. Euforia Retro Specs, para que el regreso a casa sea mejor y con más música. We'll be right back. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. 14 minutos pasó de la hora 19 en todo el país y arrancamos con una nueva emisión de Euforia Retro Space aquí a través del 102.9 Radio Box. Como siempre, tenemos una vía de comunicación, la de la radio, que es 1164007047. Y si no, a mi WhatsApp, que es 1166868164. Hasta las 9 de la noche lo vamos a hacer compañía. Desde los controles, operación técnica puesta en el área, hoy tenemos a un viejo conocido, un viejo amigo, un DJ con los que, bueno, con los que compartimos un montón de tiempo, y ustedes no tienen ni idea de quién estoy hablando. Y ¿saben qué? Tampoco les voy a decir ahora. Lo voy a dejar. Muchos deben saber de quién se trata, pero estoy seguro. Yo tengo mucha audiencia de los lugares donde estuve trabajando antes y van a decir, ¡ah, mirá! Mirá vos dónde fue a parar este señor, que la tiene re clara con los mixes de la música electrofan y house y todo eso, ¿no? Vamos, buenísimo. Gente, mi nombre es Juan Ignacio. Hasta las 9 de la noche, hasta la hora 21, vamos a disfrutar de muy lindas canciones. Miren qué remerita pegué, Pegué una buena remera de una gente colega, de una gente amiga. Así que hoy vamos a vestir con la remera de un programa, colega de un programa, amigo, lo hacen allá por Adrogué en streaming. Así que le mandamos un saludo muy grande para Diego Domínguez. Gente, vamos a seguir compartiendo y ya arrancamos la disco de entrada, Hasta las 9 de la noche es todo enganchado. ¡Vamos! escuchando Euforia Retro Specs, para que el regreso a casa sea mejor y con más música. Y bien, 25 minutos de la hora 19, señores, programa enganchado. Tenemos mixes, en este caso, bueno, siempre, de Gustavo Conde. Tenemos por ahí algunos de Walter Bazán, de Mario Verón, de Nicolás Chamorro. Tenemos un montón de set. Y todavía no voy a decir con el que está operando, pero si digo Churrobot es como que ya se sabe de quién estoy hablando, ¿no? Un capo, un grosso de la movida de ex DJ. Yo creo que el DJ no se retira nunca. No se retira nunca. Bien, gente, les quiero comentar. Todos los sábados estamos en Euforia, en Almirante Brown al 700, esquina Garibaldi, pleno centro de Quilmes. Ahí tenemos Euforia, pero este viernes vamos a abrir, porque el sábado va a estar cerrado por los comicios electorales, por la veda electoral del domingo. Entonces, si nosotros abrimos a las 11 y hasta las 12 nada más se puede. Bueno, ya saben cómo es el tema de las discotecas, en todos lugares públicos, a las 12 tienen que estar cerrado en todos lados. Así que vamos a hacer mañana viernes vamos a abrir la disco a partir de las 23 horas, como siempre. Vamos a tener una entrada súper económica de 6.000 pesos con una consumición. O sea, si vos entras pagando, sin pagar la entrada, ponele, y vas y compras una consumición, te sale más cara. Nosotros te damos la entrada con una consumición. Va a haber bandejeo de pizza durante la noche. Tampoco va a ser toda la noche, pero sí una vez cada media hora, así por mínimamente como hasta las 3 de la mañana. O sea que, si bien va a estar abierto también el restaurante, pero va a haber bandejeo de pizza durante la noche. Además, 2x1 happy hour, 2x1 hasta la 1 de la mañana. Desde las 23 y hasta la 1 de la mañana, vas, compras un trago, te dan 2. Compras una botella, lo que sea, te dan 2. O sea que tenemos entrada a 6.000 pesos con una consumición, 2x1 en las bebidas desde las 23 hasta la 1 de la mañana y bandejeo de pizza durante la noche. Garibaldi 700 esquina, no, perdón, Brown 700 esquina Garibaldi, en el centro de Quilmes. Ya creo que casi todos conocen que ahí antes estaba Inc. Bueno, ahora tenemos Euforia todos los sábados, pero este viernes, por el tema de las elecciones, vamos a estar mañana a partir de la hora 23. Y bien, 38 minutos de las 7 de la tarde en todo el país. Hoy estamos con este conde, la verdad. Lo pida lo que le pida. Le digo, che, graba un poco de Ítalo. Y bueno, es lo que salió, pero incluso con los hits del mundo. Acá no estamos con los éxitos que conocemos, sino que también con las grandes canciones que están en los primeros puestos en el mundo. Me dijo, te voy a hacer con un par de temas que a lo mejor no son muy conocidos por acá, pero sí que en el mundo están en los primeros puestos en el ranking. Bueno, toda esa cosa que es los DJs solamente, ¿sabes? Señores, quien tenemos acá en la puesta en el aire es Marcelo Mendoza. Trabajó ¿cuántos años en Elsiland? 5 o 6 años en Elsiland, después en la parte de Space también, en la parte de Superclub también, y en algún otro lugar seguro. Hacían dupla con Nicolás Chamorro, el famoso Churrobot, y con las grandes fiestas electrónica y electropan en Elsiland, Space, Superclub. Así que tenemos acá en la puesta en el aire un manos mágica, podríamos decir. Y yo le preguntaba si era, porque me dice, no, ya me retiré, y yo creo que los DJs no se retiran nunca. Siempre están ahí, y por algo están en la radio. Siempre ligado a la música. Les quiero recordar, bueno, el sábado nos vamos a abrir, por eso abrimos mañana a partir de las 23 horas. La entrada, el costo de la entrada es de 6 mil pesos con una consumición a elección. Tenemos bandejeo de pizza durante la noche y 2x1 en bebidas de 23 a 1 de la mañana. Una propuesta realmente espectacular, muy tentadora para ir a bailar. Salgan mañana porque el sábado no van a poder salir. O bien temprano, hasta las 12 de la noche sí, pero a un baile no se puede salir a gente. Así que los esperamos. Los esperamos en Brown al 700 esquina Garibaldi, pleno centro de Quilmes, en Euforia. Thank you. Space. Euforia Retro Space. Conducción y musicalización, Juan Ignacio Gómez. Bien, 55 minutos de las 7 de la tarde, de la hora 19. Hoy estamos bastante música, ¿eh? No se puede quejar la audiencia y aquellos que gustan del buen Ítalo. Bueno, tuvimos algunos temas que yo no conocía. El mix del señor Gustavo Conde, señores. Un señor DJ que le pedís, no sé, che, más es un mix de chacarera, te lo hace. Si es un mix de chamamé, te lo hace. El mix del género musical que sea, lo hace a la perfección. Así que, nada, estamos disfrutando de muy buena música y en la segunda hora vamos a tener algo de música disco, ¿eh? Pero tenemos todavía una buena parte de este mix con segmento así bien, bien ítalo marcado. En esta parte ya estamos en la etapa más comercial, ¿no? Con música más comercial. Gente, les recuerdo, el sábado está cerrado, por eso abrimos mañana viernes a partir de la hora 23 en Euforia. Euforia Quilmes, Almirante Brown 700, esquina Garibaldi, centro de Quilmes. Ahí vamos a estar mañana entonces con la entrada general de 6.000 pesos con una consumición a elección. 2x1 en tragos desde las 23 hasta la 1 de la mañana y bandejeo de pizza durante la noche. Una propuesta realmente espectacular, muy tentadora y sin duda la más económica del condado, por decirlo así de alguna manera. Estamos hasta las 9 de la noche disfrutando, compartiendo muy buenas canciones, muchos recuerdos. Sigamos. Euforia Retro Space por Radio Box FM. Euforia Retrospects, un revival con lo mejor de los los años 70, 80 y 90. Un clásico de siempre. Let's not be the ones outside, looking at the world go by. So you're standing all alone. Wasted time has gone for good. Say no more, it's understood. Come to the twilight zone. Let me feel your secret hands, like a feather on the sands, only made of gold. Surrender everything. A fire can't control. Only in the arms again. Strangers down a lonely lane. We can still survive. Drifted on the stream of life. Bien, gente, 4 minutos de la hora 20, una primer hora total y sumamente a full, bien arriba, con música ítalo, muchos conocidos, muchos que no, pero según Conde, estos son los grandes éxitos que estuvieron en los primeros, rankeando en los primeros puestos en todo el mundo, no solamente en Italia, sino en otros lugares del mundo. Pasaron 5 minutos de la hora 20 en todo el país. Estamos hasta las 9 de la noche. Todavía nos queda una hora más para disfrutar. Y vamos a ir a... Vamos a arrancar con los años 70. Después vamos a ir a los años 80 y algo de los 90, como para pasar, ir a todos los géneros musicales. Y te recuerdo que está este sábado no tenemos baile en Euforia, por eso hacemos como el sábado, pero mañana con un montón de promociones, como por ejemplo, la entrada sale 6,000 pesos con una consumición a elección. Tenemos bandejeo de pizza durante toda la noche y 2x1 en bebidas desde las 23 y hasta la 1 de la mañana. ¿Cómo es esto? El happy hour, pedís uno, te dan dos. Pedís un trago, te dan dos tragos. Pedís una botella, te dan dos botellas. Es así de simple hasta la 1 de la mañana. Hasta las 9 entonces, hasta la hora 21, esto es Euforia Retro Space. We would feed the hungry fleas till they couldn't eat no more. But the potions that we made touched the creatures down below. And they grew up in a way that we'd never seen before. Euforia Retro Space. Conducción y musicalización, Juan Ignacio Gómez. escuchando Euforia Retro Specs, para que el regreso a casa sea mejor y con más música. jueves, de 19 a 21 horas, Euforia Retro Space. Un revival con lo mejor de los años 70, 80 y 90. Y los clásicos de siempre. Escuchando

Euforia Retro Space. Estás escuchando Euforia Retro Space, para que el regreso a casa sea mejor y con más música. Everybody dancing all along. Try to do it, sing a happy song. You Ingeniería Retro Space. Conducción y musicalización, Juan Ignacio Gómez.

jueves de 19 a 21 horas, Euforia Retrospects, un revival con lo mejor de los años 70, 80 y 90. El clásico de siempre. Starts to break. De Juan Ignacio Gómez. Nos reencontramos el próximo jueves a las 19 por Radio Box FM 102.9 Quilmes. Euforia Retrospects, la mejor música del mundo.